Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean a Ciencia y Humanismo, yo soy Albeniz, y los voy a estar acompañando durante los próximos casi 60 minutos con la mejor información y la mejor música a través de Radio UDEM 90.5. Y pues bueno, esta noche tenemos varios temas que los cuales vamos a estar tratando. El primero que vamos a platicar, porque la semana pasada nos estaban pues mandando mensajes que querían que habláramos de sociedades secretas, pues vamos a empezar con este tema y posteriormente vámonos a este tema de actualidad que está pues en boca de todos, la guerra pues inminente, o las situaciones políticas o diplomáticas entre pues las potencias mundiales que actualmente tienen pues un papel muy importante en pues en todos estos temas, ¿no? Vamos a hablar de Corea, de Estados Unidos, etcétera. Y bueno, pues para empezar, no sé cuántos de ustedes estén familiarizados con las sociedades secretas y tengan, no sé, algún amigo, algún familiar que pertenezca a una logia, una orden. Sin embargo, si conoces alguno de estos nombres, puedes pues platicarnos tus experiencias en nuestros contactos, que es www.facebook.com/ciencia y humanismo. De ahí nos podemos podemos estar también en contacto, puedes hacer tus comentarios y a través de Twitter a la cuenta @mario_albeniz. Y bueno, pues uno de los grupos o una de las órdenes o sociedades secretas que más nos han estado pidiendo que hablemos es de Skull and Bones, por ejemplo, que es una, bueno, ¿qué es los Skull and Bones? Es una orden, es una sociedad de la Universidad de Yale, ahí en Estados Unidos, y fue originalmente conocida como la Hermandad de la Muerte. Es una de las más antiguas sociedades secretas de estudiantes en Estados Unidos, y se fundó en 1832, abierto nada más a una pequeña élite, ¿no? La sociedad utilizaba rituales masónicos inspirados en la actualidad. Entonces, los miembros se reúnen todos los jueves y domingos de cada semana en un edificio que ellos le llaman La Tumba. Y según Judy Schiff, que fuera archivero en jefe de la biblioteca de la Universidad de Yale, los nombres de los miembros no se mantuvieron en secreto hasta la década de 1970. Pero los rituales siempre han sido secretos. Ambos de los presidentes Bush eran miembros de la sociedad y mientras estudiaban ahí en Yale, y una serie de otros miembros han pasado a la fama y a la fortuna después de haber estado en esta orden, ¿no? La sociedad está rodeada también por teorías conspirativas. La más popular es quizá la de que la CIA fue construida sobre los miembros de este grupo, ¿no? Resultó también después que la CIA dio a conocer por ahí en 2007 un comunicado en la que negó que el grupo era una incubadora para la CIA, ¿no? De la Agencia Estatal de Investigación. También tenemos a los masones libres, que pues bueno, básicamente es una logia masónica. Aquí sí tenemos el dato, fue creada en 1717 cuando cuatro pequeños grupos de logias se unen. Entonces se crean niveles de membresía que eran, al principio eran primer y segundo grado. Ya en la década de 1750 se amplió para crear el tercer grado, lo que provocó una escisión en el grupo, ¿no? Entonces, cuando una persona alcanza el tercer grado, se dice que es un maestro masón. Y esta orden o esta logia celebra sus reuniones periódicas en un estilo ritual. Esto pues incluye muchas referencias a símbolos arquitectónicos como el compás y la escuadra, ¿no? Se refieren a Dios como el gran arquitecto del universo. Y los tres grados de la masonería son: 1, aprendiz, y esto pues te convertiría en un miembro fundamental del grupo. El nivel 2 sería reconocido como compañero, ya este es un grado intermedio en el que están destinados a desarrollar el conocimiento de la masonería. Y por último, el Master Mason, ¿no? El maestro masón, que esta medida ya es necesaria para la participación en la mayoría de las actividades masónicas. Algunos ritos, como el rito escocés, tiene una lista de hasta 33 grados de pertenencia. Se utilizan signos y apretones de manos para ser admitidos a sus reuniones, así como para identificarse con otras personas que puedan ser masonas también. Estos signos y apretones de manos a menudo difieren de una jurisdicción a otra y se cambian o se actualizan. Entonces, esto protege al grupo de personas que encuentran la manera de obtener la admisión bajo falsos pretextos, ¿no? Los masones también usan ropa estilizada, usada por los canteros de la Edad Media. Entonces, el más conocido de estos es el delantal, y con el fin de convertirse en un masón, por lo general, debe ser recomendado por un masón actual, o en algunos casos habría que ser recomendado 3 veces antes de poder unirse. Entonces tú tienes que tener 18 años de edad y de mente sana, ¿no? Si quieres meterte ahí. Ahora que muchas religiones también desaprueban la pertenencia a la masonería, y supuestamente la Iglesia Católica prohíbe a los católicos a unirse bajo pena de excomunión. Sin embargo, ahorita hablábamos de que había 33 grados, o que tuvieran 33 grados. Como se habla, muchos presidentes de Estados Unidos mexicanos y de Estados Unidos de Norteamérica han sido masones. Un ejemplo muy conocido es Benito Juárez, que fuera masón. Ahí, de hecho, en la página de Ciencia y Humanismo del Facebook tenemos una fotografía del delantal original que usara Benito Juárez, ¿no?, en aquellas épocas. Sin embargo, se habla de otras fuentes, se habla de que pues no serían 33 grados el tope, digamos, de esta logia, sino que son la circunferencia completa, que son los 360 grados. Entonces, aquí también, como es una estructura piramidal, perdón, se habla que pues el escalafón de mero abajo, digamos que sería el rango número 1 o el grado 1, pues no sabe lo que ocurre en el grado 2, el 2 no sabe lo que ocurre en el 3, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, muchos masones pues pudieran pensar que solamente hay 33 grados, que eso sí ya pues es bien conocido. Sin embargo, pues bueno, esto lo dejamos a que ustedes nos desmientan en caso de que no sean 360 grados, pero según las fuentes de las que lo sacamos, pues bueno, ahí se los dejo de tarea. De hecho, esta información, y mucha información así ya de cuestiones más secretas, pues la pueden encontrar en la Deep Web, que no sé si se acuerdan que en el primer programa habíamos hablado de la Deep Web. Bueno, a los que nos siguieron, está también en la Orden de los Rosacruces General, que se cree que fue la idea de un grupo de protestantes alemanes en la década de 1600, cuando una serie de 3 documentos fueron publicados, que eran el Fama Fraternitatis Rosa Crucis, el Confessio Fraternitatis y las Bodas Químicas de Christian Rosenkranz, anno 1459, ¿no? Porque pues, es en latino. Los documentos fueron tan ampliamente leídos y tan influyentes que Frances Yeats, que era una historiadora, se refiere al siglo XVII como el Iluminismo Rosacruz. El primer documento que les dije narra la historia de un misterioso alquimista, que era Christian Rosenkranz, que viajó a varias partes del mundo, y pues bueno, viajó para tener un conocimiento secreto, ¿no?, de la recolección. El segundo documento habla de una fraternidad secreta de alquimistas que pues se estaban preparando para cambiar la cara política e intelectual de toda Europa. Y el tercer documento se describe la invitación de Christian Rosenkranz para asistir y ayudar en la química en la boda de un rey y la reina de un castillo de los milagros, ¿no? Entonces, los miembros actuales de la Orden Rosacruz afirman que sus orígenes son mucho más antiguos que estos documentos, y que, bueno, los autores de los documentos parecían favorecer fuertemente al luteranismo y también pues incluyen condenaciones de la Iglesia Católica. Entonces, el rosacrucismo probablemente influyó en la masonería, y de hecho el grado 18 de la masonería del rito escocés se llama el Caballero de la Rosa Cruz, o de la Cruz Roja, ¿no? Bueno, hay una Cruz Roja precisamente en este emblema, y también hay un número muy grande de grupos rosacruces actualmente, cada uno afirmando estar estrechamente ligada a la del original. Entonces, de las 2 divisiones principales, una es una mezcla de cristianismo con los principios rosacruces, y la otra es semimasónica. El tipo masónico tienden a tener también grados de pertenencia, como como lo fueran los masones libres, ¿no? Y pues bueno, no sé si tengas alguna amistad, algún pariente, o si tú eres Rosa Cruz, nos puedes dejar tus comentarios en www.facebook.com/ciencia y humanismo. Y también vamos a hablarles, tenemos aquí información del Ordo Templis Orientis, o conocida como la OTO, que es la Orden de los Templos del Este. Esta es una organización que se inspiró originalmente en la masonería, pero bajo la dirección del autodenominado Gran Bestia Aleister Crowley. Fíjense nada más, de hecho no sé si recuerdan una canción de Mr. Crowley por parte de Ozzy Osbourne, que le cantaba ahí, Mr. Crowley, pero bueno, que bueno. Esta persona, Aleister Crowley, que tomó en los principios de su sistema religioso llamado Thelema, que Thelema se basa en una sola ley: haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, será el todo de la ley. El amor es la ley, amor bajo la voluntad. Entonces, la membresía está basada en grados de iniciación y rituales muy estilizados. Y bueno, pues la OTO, o la Ordo Templis Orientis, actualmente reclama más de 3.000 miembros en todo el mundo. Aleister Crowley creó una misa, entre comillas, para esta orden, que se le llama la misa gnóstica de la masa. Entonces, lo que Crowley, de hecho tenemos aquí lo que Crowley escribió al respecto, dice: decidí que mi ritual debe celebrar la sublimidad de la operación de las fuerzas universales sin introducir discutibles teorías metafísicas. Yo no haría ninguna declaración acerca de la naturaleza que no sería probada por el hombre más materialista de la ciencia. A primera vista, esto puede parecer difícil, pero en la práctica me pareció muy sencillo de combinar las concepciones más estrictamente racionales de los fenómenos con la celebración más exaltado y entusiasta de su sublimidad. Eso fue lo que dijo Crowley. Y bueno, pues el ritual es muy estilizado y utiliza sacerdotisas vírgenes, niños y sacerdotes. Entonces, muchos egipcios invocan a los antiguos dioses, así como el diablo, y en un momento, pues la sacerdotisa realiza un ritual desnuda. No sé si habían escuchado hablar de esto, pero imagínense ustedes que están ahí, pues no sé, manejando, o están en su casa, en la oficina, y tienen, pues digamos, una secuencia, una programación de lunes a viernes: ir a trabajar, a tal hora hacer el desayuno, a tal hora cuidar a los niños, pasear al perro, no sé. Y pues piensan o pensamos que tenemos una vida promedio o una vida común. Cuando eres llamado católico, cristiano, porque naciste bajo un país católico, ¿no? Sin embargo, no te imaginas lo que esté sucediendo en otro lugar, que existan este tipo de órdenes y estas logias, y que hagan este tipo de rituales que para muchos, y pues bueno, como se dice coloquialmente, hay de todo en la viña del Señor. Así que no te sorprendas, hay que, bueno, sí, sorpréndete, haz lo que quieras, pero hay que ser tolerantes y conocer y aceptar también las prácticas de otras partes del mundo, mientras no te esté dañando a ti o no vaya a faltarte al respeto directamente, pues aléjate en caso de que no te guste, ¿no? Pero pues tampoco vamos a condenar unas costumbres que no son de nosotros. Claro que si por humanidad o por sentido común, el hecho de prácticas ya con niños o prácticas así sexuales o prácticas con animales en donde tengan que ver ya la muerte, pues bueno, ahí ya dependería de cada quien. Pero pues aquí de hecho estamos en contra de que se lastime a cualquier ser humano o cualquier ser vivo, ya sea una planta, un animal o lo que sea. En fin, en la actualidad existe pues un videojuego muy famoso que se llama Assassin's Creed, de hecho, y que pues tiene mucho en su entorno, o yo creo la mayoría, es acerca de los caballeros templarios, que fueran otra orden. Sin embargo, esta ya es un poquito más famosa, bueno, me imagino yo, porque pues me la he topado, al menos yo, en cualquier tipo de anuncios para juegos de computadora que te ofrecen en internet, que únete a la orden de los templarios, maestro, bla bla bla. Y pues han salido varias películas o varias series también referentes a esta orden, que era pues un grupo de caballeros, ¿no? Y básicamente esta orden, la orden de los caballeros templarios, que sería completo los religiosos unidos, órdenes militares y masónicas del Templo y de San Juan de Jerusalén, Palestina, Rodas y Malta. Entonces es una moderna ramificación de la masonería y no tienen un vínculo directo con los caballeros originales templarios. O sea, porque una cosa fue los caballeros templarios de la época de las cruzadas, en donde, bueno, pues sabemos que por orden de un papa, que ahorita no recuerdo muy bien el nombre, la iglesia católica decide exterminarlos. Los templarios en ese entonces pues eran el brazo armado de la iglesia católica. Entonces, este grupo se había formado en el siglo XII, el que les estoy platicando, los caballeros templarios originales. Pero los miembros de la orden del Temple masónica no reclaman una conexión directa. Y de hecho también, pues todas estas órdenes o logias de las que les hemos estado comentando nos indican, nos hacen, nos llevan por un caminito hacia lo que desde hace algunos 10, 15 años inició como un boom por internet, y que después los libros de Dan Brown lo fueron haciendo todavía más, pues más del conocimiento del público. Nos hace referencia a los Illuminati, que bueno, pues fueron un movimiento de librepensadores que eran la rama más radical de la Ilustración. O sea, estamos hablando del siglo XVIII, fines del XVII más o menos. Entonces, los seguidores de este grupo se les dio el nombre así, de Illuminati, pero que se llamaban a sí mismos Perfectibilists, así se llamaban. Entonces, según datos oficiales, se fundó el 1 de mayo de 1776. Fecha, bueno, también ese año fue, sabemos, la independencia de Estados Unidos de Norteamérica. Esto fue en Ingolstadt, en Baviera, y fue por el jesuita que enseñó a Adam Weishaupt. No sé si han escuchado hablar de Adam Weishaupt, pero bueno, ahí tener el internet para que lo busquen, ¿no? Pero este grupo se conoce ahora como los Illuminati de Baviera, y si bien no se permitió legalmente para operar, muchos de estos intelectuales y políticos que eran influyentes progresistas se contaban como miembros. Así que, a pesar de que hubo algunos masones conocidos ahí entre sus miembros, no se consideró que se iba a aprobar por parte de la masonería, ¿no? Entonces, el hecho de que los Illuminati no requieren una creencia en un ser supremo, pues les hizo especialmente popular entre los ateos. Entonces, esto y el hecho de que la mayoría de los miembros eran humanistas, pues es la razón de la creencia generalizada de que los Illuminati quieren derrocar a la religión organizada. Entonces había pánico porque pues iba a aparecer un nuevo líder entre ellos, y había intentos del gobierno también para ilegalizar el grupo, que se encargó de colapsar a finales de 1700. Ahí fue donde supuestamente se terminaron. Pero a pesar de esto, hay gente como David Icke, que es un teórico de la conspiración, pues que se ha argumentado que los Illuminati de Baviera pues han sobrevivido, y posiblemente hasta la fecha, aunque bueno, pues hay pruebas de que se pueden encontrar para apoyar la idea de que el grupo de Weishaupt sobrevivió en el siglo XIX. Incluso también se ha sugerido que el Skull and Bones es una rama americana de los Illuminati. Entonces, muchas personas creen que esta secta o esta sociedad secreta pues todavía está funcionando, y que la gestión de las principales acciones de los gobiernos del mundo pues está en sus manos, ¿no? Lo que se piensa es de que desean crear un gobierno mundial basado en principios humanistas y ateos, lo que se conoce actualmente como NWO o New World Order, en el cual pues están también incluidos, fíjense hasta dónde nos llevan, el grupo Bilderberg, no sé si hayan escuchado hablar de él, que pues es ligeramente diferente a los demás que les he contado, que no tienen un miembro oficial. Entonces, este es el nombre nada más que se le da a un grupo de personas muy influyentes que nunca cumplen años en secreto. Entonces, generalmente con fuerte seguridad militar y patrocinada por el gobierno donde se vaya a desarrollar la sesión, porque todos los años tienen sus sesiones en distintos lugares. Lo que es los temas que son tratados ahí, pues nadie los conoce, se mantienen en secreto, y pues la estructura de las reuniones es así como si estuvieran en una conferencia. Usualmente van a hoteles de 5 estrellas a lo largo del mundo. Entonces, la asistencia a esta reunión es estrictamente por invitación, y la primera reunión fue en 1954, precisamente en el Hotel Bilderberg, ahí en Holanda, donde es la cuna de este grupo, ¿no? La reunión original, que fue iniciada por varias personas, en donde, bueno, un emigrante polaco y consejero político que se llama nada más y nada menos Joseph Ratzinger bueno, fue preocupado por el crecimiento del antiamericanismo en Europa Occidental. Entonces lo que propuso fue una conferencia internacional en la que los líderes de los países europeos y Estados Unidos se reunieron con el objetivo de promover el entendimiento entre las culturas de Estados Unidos de América y de Europa Occidental. Entonces, aunque la agenda y la lista de participantes estén abiertamente disponibles al público, no está todavía claro que pues estos detalles se den a conocer por el propio grupo. Además, el contenido de las reuniones, pues como les decía, es secreto y los participantes se comprometen a no divulgar lo que se platicó ahí en esa junta, ¿no? Entonces se justifican con una declaración del grupo de que se tiene que mantener el secreto y que, bueno, se permite a la gente hablar libremente sin la necesidad de considerar cuidadosamente cómo cada palabra puede ser interpretada por los medios de comunicación. Entonces, pues bueno, este grupo está rodeado de controversia y también de teorías de conspiración. Yo les podría hablar de otros grupos. También tenemos el Priorato de Sion o el Opus Dei, que también el Priorato de Sion, después de que se publicó el Código de Da Vinci, el libro de Dan Brown, pues se creó un interés pero gigante por este grupo, ¿no? Por el Priorato de Sion. Entonces, pues desafortunadamente para aquellos que se esperan encontrar y unirse a la Priori, que es en realidad ficticia, pues fue un engaño que se creó en 1956 por un pretendiente del trono de Francia, que se llamaba Pierre Plantard, algo así. Entonces, pues en 1960 y escritos de él y de Cherys y de Sede, de unos u otros que confirman que los tres estaban involucrados en una estafa hacia afuera y hacia adentro también, describiendo esquemas de combatir críticas de sus varios alegatos y pues cómo lo harían si constituyen nuevos para tratar de mantener pues todo en marcha, ¿no? Entonces, a pesar de esto, muchas personas siguen creyendo que el priorato todavía existe y que funciona actualmente. Los autores del conocido libro de la Santa Sangre y el Santo Grial, pues engañados por esta alarma, si se puede decir así, dijeron que el Priorato de Sion tiene una larga historia, comenzando en el año 1099 y que tuvo ilustres grandes maestros como Isaac Newton y Leonardo da Vinci. Y que, bueno, también dicen que la orden protege a ciertos demandantes reales, ya que se cree que son los descendientes literales de Jesús y su supuesta esposa María Magdalena, o a lo menos del rey David, ¿no? Entonces, también se platica que el convento tiene por objeto la creación de un sacro imperio europeo que se convertiría en la siguiente superpotencia para dar paso a, ¿qué creen ustedes?, al New World Order. Pero bueno, son teorías de conspiración. Ustedes tienen la última respuesta. Si es un sí o si es un no. A ver, bueno, aquí nos están diciendo en la página también que hablemos del Opus Dei, que bueno, también era de la Iglesia Católica. Y bueno, el Opus Dei, que hace hincapié en la creencia católica de que todos están llamados a la santidad y que la vida ordinaria es un camino hacia la santidad. Los numerarios y numerarias auxiliares célibes viven en unos centros especiales, y mientras que los asociados son miembros célibes que viven en sus domicilios particulares. Supuestamente, bueno, la orden fue fundada en España en la década de 1930 más o menos por el sacerdote José María Riva, con la aprobación del Papa, que en ese entonces era Pío XII. Entonces, cuando Dan Brown, cuando publica su libro del Código Da Vinci, alegó que el Opus Dei es una organización secreta dentro de la iglesia cuyo objetivo pues era derrotar al Priorato de Sion y los que tratan de descubrir la verdad, entre comillas, sobre el cristianismo y el supuesto linaje real de Cristo. Entonces, fuera del libro, pues ya ha habido mucha controversia sobre el Opus Dei a causa de la rigidez de su estructura religiosa, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica prohíbe a las sociedades secretas y a la pertenencia a ellas y al Opus Dei, y los investigadores a menudo pues han desmentido afirmaciones de que esta organización está actuando en secreto para fomentar una agenda siniestra, ñaca. Entonces, bueno, pues sí, lo que pasa es que hay muchas cosas, hay demasiada desinformación también en internet, que les decía la semana pasada, es un arma de doble filo. Pueden encontrarse con información totalmente fidedigna, hasta con información de primera mano, y también mucha desinformación, es la cuna de la desinformación también. incluida la televisión también. Pero bueno, entonces, ya que estamos en estos temas, ya que estamos hablando de todas estas sociedades secretas, que por cierto traté de incluir pues las que más tuvieran renombre y las que más nos estuvieran pidiendo. Te recuerdo una vez nuestros contactos, una vez más, arroba Mario-Elbenis para Twitter y Ciencia y Humanismo, diagonal Ciencia y Humanismo. Esto es nuestra página de Facebook. Así que pues vámonos con este tema a cargo de estos vallecanos españoles. Esto se llama Sectas y es para todos ustedes a cargo de Escape. Yo soy Albeni, no lo olvides, y estás en Radio DM 90.5. Regresamos. Queridos hermanos, estamos todos aquí reunidos para escuchar la palabra del Evangelio, que nos abrirá las puertas del camino de la verdad y nos conducirá hacia la perfección interior. Pero para llevar a cabo nuestros propósitos, todos sabemos que la colaboración es nuestro deber, que cualquier pequeña aportación es grande a los ojos de Dios, y todos sabemos que cada uno debe aportar lo que esté a su alcance. Hará posible que hagamos de nuestra comunidad un lugar respetable que viva en paz y en armonía con el resto del universo. Ciencia y Humanismo. Y bueno, pues les confieso que cuando compré este disco de Escape por ahí de mediados de los 90, pues yo estaba más chavito, ¿no? Y me daba miedo, me daba miedo escuchar esta canción. de repente tenía este disco de El Vals del Obrero, tenía pues ahí algunas letras como que muy fuertes para un niño, ¿no? Pero bueno, ya escuchando varios grupos de este tipo y de repente leyendo libros y una cosa te lleva a la otra, te das cuenta de cómo funciona el mundo, bueno, si es que te quieres dar cuenta, ¿no? Y pues a final de cuentas el miedo lo terminas transformando en otro tipo de estructura. Algunos lo transforman en coraje, en odio, en terror, en guerras, etcétera, etcétera. Y otros pues simplemente lo escribimos en el libro de la vida, ¿no? Pero bueno, y como lo prometido es deuda, les platicaba en el bloque anterior que pues vamos a estar cubriendo este tema que pues está en boca de todos actualmente, el tema de Estados Unidos y de Corea del Norte principalmente, que bueno, pues si bien sabemos, bueno, para mucha gente que todavía dice, oye, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué está la guerra? ¿Por qué qué es Corea del Norte? ¿Qué es Corea del Sur? Porque igual y podemos pensar que como dijo aquella muchacha, Ninel Conde, de lo de las chinas, bueno, ella se refería a las Coreas, ¿no? O sea, Corea del Norte y Corea del Sur, que es una península que está precisamente al final del continente asiático, en cuanto a terreno continental en China, ¿no? Está a un ladito. Entonces, esta península coreana pues vive una situación ya de inestabilidad política desde hace más de 60 años. Entonces, llegando las hostilidades a la fuerte tensión que se está viviendo ahorita, ¿no? El conflicto entre estas dos Coreas va desde que termina la Segunda Guerra Mundial, 1945, y hasta 1945, este país, Corea, pues era una colonia de Japón. Entonces, tras la rendición de Japón en 1945, los aliados de la Segunda Guerra Mundial dividen esta península coreana por el paralelo 38. Entonces, quedando en el norte las tropas soviéticas y en el sur las estadounidenses. Años después de la Segunda Guerra Mundial, la península coreana se divide en dos entidades políticas. Tenemos la República de Corea del Sur y la República Democrática Popular de Corea, que sería Corea del Norte. Entonces, los sistemas políticos sociales contrapuestos entre estos países, por un lado tenemos el capitalismo en Corea del Sur y el comunismo en Corea del Norte, pues provocaron una guerra que se inició a mediados del siglo pasado, 1950, y pues en esa guerra Corea del Sur acudió en ayuda de Estados Unidos, mientras las Fuerzas Armadas de China y las tropas de la ex Unión Soviética estaban al lado de Corea del Norte. Entonces, después de muchos combates, en 1953 aproximadamente, que fue la guerra que tuvo Estados Unidos con Corea del Norte principalmente, pues ambos estados celebraron un acuerdo de alto al fuego, ¿no? Aunque pues no se hizo un tratado de paz. Entonces, según este acuerdo, Corea del Sur y Corea del Norte están divididas por la línea de demarcación militar en ambos lados de la zona desmilitarizada, de una anchura aproximadamente de 4 kilómetros. Ya después de que se dio pues este cese al fuego, ya para la década de los 60, se registraron ataques y provocaciones armadas muy frecuentemente por parte de estos dos estados. Entonces, lo que llevó a la muerte de cientos de coreanos. Sin embargo, en las décadas posteriores, ambas partes pues suavizaron la tensión que tenían. Por ahí de los 70s a principios, 72 más o menos, ambas Coreas firmaron una declaración que establece los principios básicos de la asociación. O sea, por sus propias fuerzas, sin depender de fuerzas externas, y por medios pacíficos a partir de la unidad nacional. Pasan los años y bueno, les estoy platicando esto porque igual y algunos de ustedes pues se siguen preguntando cuál es el background o el trasfondo de esta situación que se está viviendo actualmente, que de hecho todo, por si piensan que sucedió súbitamente, pues no, lo que pasa es de que en las noticias locales o en las noticias nacionales que vemos usualmente o que ve mucha gente, pues no tratan estos temas de una forma importante, pero si tú te pones a leer un poco acerca de el trasfondo de esto, pues tenemos también que en el 91 Corea del Norte y Corea del Sur hicieron un acuerdo de reconciliación, de no agresión, de cooperación y de intercambio. Se adoptó una declaración sobre la desnuclearización de la península coreana. Pasan los años y ya para este nuevo milenio, entre el 2000 y 2007, en Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, pues se celebraron dos cumbres intercoreanas donde se firmó la declaración de Corea del Norte y de Corea del Sur. ¿Y qué es lo que se trataba aquí? Bueno, estas dos partes anunciarían la intención de buscar una reunificación por las fuerzas de la nación coreana. Entonces se acordó mantener relaciones de paz y prosperidad. Todo bonito, ¿no? Hasta 2007. Entonces, sin embargo, el diálogo político entre las dos Coreas, pues se ha estado marcado, sí, se ha marcado por inestabilidad, ¿no? Donde las pugnas por ambas partes han pasado por momentos de menor a mayor tensión. En 2006, en octubre del 2006 y mayo del 2009, ahí fue donde hubo un deterioro de las relaciones cuando Corea del Norte hiciera pruebas nucleares subterráneas. No sé si recuerden esto, que fue más reciente. Entonces, este hecho lo que hizo pues, fue indignar a la comunidad internacional, como actualmente también muchos países están en contra de lo que está diciendo Corea del Norte y ya se han expresado. Entonces, en respuesta a las acciones de Corea del Norte, de Pyongyang, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 1718 y 1874, que bueno, exigían a Corea del Norte detener las actividades nucleares y volver a las conversaciones sobre la desnuclearización de la península coreana. Y ya después de este año se ha estado dando o han estado apareciendo más frecuentemente en las noticias. Por ejemplo, en 2010, hace 3 años, el 26 de marzo, si mal no recuerdo, en el Mar Amarillo, que es cerca de ahí de la frontera con Corea del Norte, después de que hubo una muy fuerte explosión, que bueno, cuya causa no se conoce, se hundió la fragata militar surcoreana de Cheonan. Entonces 46 de los 104 marineros que estaban a bordo se murieron. Y Seúl, o sea Corea del Sur, acusó a Pyongyang, o sea Corea del Norte, de la destrucción de la nave. Entonces Corea del Norte dijo que la investigación del caso fue falsificada por Seúl y empezaron los dimes y diretes. Y meses después, en ese mismo año, en 2010, en la península coreana, cerca de la isla de Yeongpyeong, en el Mar Amarillo, donde está la línea fronteriza en disputa entre las dos Coreas, ahí fue un, pues se dio un incidente armado que ha sido el más grande del último medio siglo, y que según informes de Seúl, la isla fue sometida a fuego de artillería desde el norte, fuego al que pues los surcoreanos respondieron, y en este combate murieron 2 soldados surcoreanos y pues bueno, hubo también varios heridos, ¿no? Ya en el año siguiente, pasó todo un año, ya a finales del 2011, se muere el líder norcoreano Kim Jong-il y bueno, le dejó como sucesor a su hijo. Pasan los meses, 2013, ya en febrero, que ya pues, digamos hace 2 meses, pues tuvo lugar un auge en la tensión en la crisis coreana cuando Corea del Norte realiza su tercera prueba militar subterránea. Entonces, la respuesta a esto fue que el Consejo de Seguridad de la ONU pues empezó con sanciones a esta nación, ¿no? Y después hubo otro deterioro de las relaciones entre Pyongyang y Seúl y se dio por los ejercicios militares conjuntos a gran escala de Corea del Sur y Estados Unidos. O sea, estaban provocando a Corea del Norte, según esto, ¿no? Esto ya fue el mes pasado, ¿no? En marzo del 2013. Entonces Pyongyang suele considerar este tipo de ejercicios militares como un ensayo general para la guerra ahí en la península coreana, por lo que amenaza con tomar represalias en caso de que se ataque a su territorio. O sea, básicamente ahorita, pues como hay mucho movimiento militar y armamental en la península de Corea por parte de Estados Unidos y de Corea del Sur, pues precisamente por eso Corea del Norte dice, hey, espérenme tantito, o sea, si llegan, cualquier cosa que me llegara a rozar va contra ustedes. Entonces las autoridades de Corea del Norte han insistido varias veces que en caso de una agresión están listos para usar misiles capaces de llegar hasta Estados Unidos. También el mes pasado, lo que pues lo que sucedió en marzo fue que Corea del Norte puso fin al acuerdo de armisticio que ya habían firmado después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en marzo, este que pasó, se declaró la renuncia unilateral de todo acuerdo de no agresión entre Pyongyang y Seúl, y se anunció el corte de la línea de comunicación telefónica también para estos dos países. Se declaró Corea recientemente preparada para el combate y amenazó, fíjense nada más, con golpear a Hawái, a Guam y la parte continental de Estados Unidos. O sea, ya estamos hablando de cerquita aquí de nosotros, ¿no? O sea, también Corea del Norte rompió la línea directa militar de comunicación con Corea del Sur, y ese mismo día, a finales de este mes pasado de marzo, el 27-28, Corea del Norte envió un mensaje al Consejo de Seguridad de la ONU diciendo que la situación en la península coreana estaba al borde de la guerra nuclear. ¿Qué nos hace pensar a todos? Pues que ya valimos, ¿no? Porque ya de repente me encuentro pues con muchos comentarios, con preguntas de que, oye, ¿qué está pasando, no? O sea, primero tenemos hace poco tiempo, hace relativamente muy poco, el conflicto entre Israel y Palestina, y luego tenemos a Estados Unidos con Irán y un número pues muy considerable de enfrentamientos que se han estado dando últimamente. Igual y para muchas personas esto les sirve para decir que es el fin del mundo, que son los fines de los tiempos, y empiezan a meter sus ondas, y también empiezan ya a sacar hasta libros que te quieren vender por internet para hacerse millonarios, ¿no? Pero bueno, entonces lo que sucede también el día 29 de marzo, dos bombarderos de Estados Unidos, bueno, dos bombarderos sigilosos de Estados Unidos, que se les conoce como los B-2, con capacidad para transportar bombas nucleares, pues hicieron su primera maniobra militar en la península coreana. A fin de mes, o casi a fin de mes, el día 30, Corea del Norte anuncia que las relaciones en la península coreana han entrado en estado de guerra y resolverán los asuntos con Corea del Sur según las normas de guerra. Corea del Sur, pues, dice que la declaración de Corea del Norte no es una amenaza nueva, sino la continuación de sus amenazas provocadoras. Mientras que Estados Unidos, pues ya se está tomando la decisión, pues ya un poco más en serio, ¿no? Pero hablemos en números. Por ejemplo, Corea del Norte, y Corea del Sur, en cuanto a armamento, fíjense nada más, para hacer las comparativas, el presupuesto militar de Corea del Norte es de 2.000 a 10.000 millones de dólares, mientras que el de Corea del Sur es de solamente 33 mil millones de dólares. En Corea del Norte se cuenta con un personal total activo, es decir, infantería o soldados, 1.106.000, mientras Corea del Sur cuenta con 694.000. Las fuerzas navales de Corea del Norte, estamos hablando de 46 mil unidades contra las fuerzas navales 69 mil. De esto es por parte de Corea del Sur, con 69 mil, que sería, yo creo, el único rubro en el que lo sobrepasaría, porque tenemos las fuerzas aéreas, que son 110 mil unidades de fuerzas aéreas contra 65 mil de Corea del Sur, y las fuerzas terrestres, la infantería, con 950 mil unidades en Corea del Norte en contra de 560 mil de Corea del Sur. Y tenemos también, por ejemplo, que Corea del Norte tiene aproximadamente 1.600-1.700 aviones contra 700 de Corea del Sur, 700 buques de Corea del Norte contra 170 buques de Corea del Sur, cerca de 70 submarinos Corea del Norte contra casi 20, yo creo, de entre 13 y 20 submarinos de Corea del Sur, y tanques, pues ahí estamos hablando de cerca de 3.000 que tienen ambos. Sin embargo, pues por ahí hay un dicho que dice que los números no ganan las guerras, pero pues vaya que sí son necesarios a la mera hora, ¿no? Pero bueno, queremos mandar un gran saludo a Melissa García, porque, bueno, aparte de que cumplió años, que por cierto, felicidades, pues me estaba preguntando que, pues, qué pasó con que si va a haber la tercera guerra mundial, que porque tenía miedo, ¿no? Entonces, pues le digo, escucha el programa. Sí, lo que pasa es de que igual y a veces no estamos muy conscientes de lo que está sucediendo y creemos que las cosas son muy, pues muy distintas. Sin embargo, pues le comenté que quizá pueda haberla, ¿no? Porque estamos hablando de muchos países que están involucrados, de varios continentes. O sea, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Canadá, porque Canadá pues entraría en apoyo a la Commonwealth con Inglaterra y Estados Unidos. Tenemos a Corea del Norte, a Corea del Sur, a China, y pues tenemos a su aliado que también es Rusia, ¿no? Que sabemos que China, Rusia y Corea del Norte, pues los tres juntos, vaya que son de cuidado. Y por el otra parte, por el otro flanco, tenemos también a Israel y tenemos a Irán y tenemos a Palestina. Entonces, pues ya son muchos países los involucrados, más los que se vayan a involucrar, en dado caso, y pues a eso sí se le pudiera llamar una tercera guerra mundial. Esperemos que eso no suceda. Sin embargo, pues bueno, esta cronología que les acabamos de platicar la pueden encontrar también en actualidad.rt.com, en RT Noticias. De ahí pues nos dimos una referencia para sacar estas pues esta cronología, ¿no? También hay un comentario por parte de Miguel Delgado, usuario de aquí de Facebook, y que bueno, pues plantea que se desarrollaría de la siguiente manera. Me pareció muy interesante lo que publica, y pues me gustaría leérselos y explicárselos de alguna forma desde este punto de vista, ¿no? Nos plantea que Corea del Norte va a reaccionar a las actividades militares de Estados Unidos cerca de sus costas y va a atacar a las bases militares en el Pacífico Asiático y sus fuerzas militares en el Pacífico, bueno, en esa parte del océano, ¿no? En Asia. China se va a ver obligada a intervenir debido a que tiene un pacto militar con Corea del Norte que la obliga a ser su aliado en caso de guerra, y va a tratar de mediar entre las partes para que haya paz, ¿no? Entonces Estados Unidos se va a moderar un poco por China, pero pues va a tratar de neutralizar a Corea del Norte. Tenemos también la otra parte muy importante, como les estaba diciendo, tenemos el caso de Irán, que indudablemente pues verá una oportunidad para desestabilizar a Estados Unidos, abriendo un segundo frente de batalla, y procederá a cerrar el estrecho de Hormuz. Y potencialmente Israel quedará cara a cara con un conflicto militar con Irán. Imagínense nada más. ¿Quién más viene? Bueno, viene Rusia también. ¿Cuál sería el papel que puede tomar? Pues que va a reaccionar inmediatamente para evitar un colapso económico a nivel internacional. Y pues una matanza, exterminio entre Irán e Israel. Puede movilizar a sus submarinos y demás fuerza militar al estrecho de Hormuz, y pues trataría de mantener a Estados Unidos a raya defendiendo a su aliado Irán. Estados Unidos no tendrá alternativa más que atacar, a pesar de todo, junto con la OTAN e Israel. O sea, imagínense ya el nivel de lo que esto se puede desencadenar. Mientras tanto, el enfrentamiento se endurece en la península coreana entre Corea del Norte y Estados Unidos, pero China verá que no puede permitirse una ocupación estadounidense tan cerca de su territorio y se verá obligado a tratar de expulsarlos, de este modo entrando a los enfrentamientos militares. O sea, estamos hablando de que la potencia número uno y la número dos del mundo, claro que China sería la número uno actualmente, pues pueden entrar en conflicto. Ahora imagínense lo que eso puede representar para los demás países, que digamos que estas potencias que están, Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra, pues son de las que muchos países dependen para su economía. En otro caso, puede que Rusia también vea una oportunidad de dominar Estados Unidos en la arena geopolítica mundial y se aliaría con Irán con el pretexto de conservar la paz y evitar una tercera guerra mundial, aprovechando que las economías de Estados Unidos y Europa pues no se podrán permitir un prolongado bloqueo en el estrecho de Hormuz, que potencialmente puede derrumbar la economía mundial. Entonces va a convencer a Irán de que se reanude el tránsito de petróleo mundial, pero no les exigirá que se retiren militarmente del área, e incluso ellos aumentarán la suya. Tenemos también que Estados Unidos, viéndose amenazado desde estos países, que son Corea del Norte, China, Irán y Rusia, pues no va a mantener la paz, y lo que trataría pues sería de expulsar a los rusos e iraníes del estrecho mientras trata de controlar la situación de la península coreana. Imagínense, o sea, estamos hablando de un Estados Unidos dividido entre Asia y Arabia, bueno, en el estrecho, y pues Rusia puede aprovechar esto para hacer alianzas con los países europeos y al resto del mundo, de abrir el tráfico del lugar mientras lo bloquea para Estados Unidos. Después de todo, el que tiene el control del estrecho tiene el poder. Así que de este modo, la Unión Europea y otros países se pueden volver en contra de Estados Unidos para sobrevivir ellos mismos. Y la economía de Estados Unidos, ¿qué creen que puede pasar con ella? Pues sí, estaría desplomándose. De hecho, pues bueno, Estados Unidos no tendrá otra opción más que rendirse en este caso y dejar a Corea del Norte y a China en paz para poder centrarse en el Medio Oriente. Entonces, ante cualquier provocación de Estados Unidos e Israel o la OTAN, Rusia va a tener la excusa de decir que son ellos los que están agrediendo y no quieren paz, por lo que tendrán una excusa de mantener su presencia militar junto con la de Irán en el estrecho, y también para seguir bloqueando el petróleo que pues iría a Estados Unidos y los países que se le otorgan, y a la vez los enfrentaría militarmente. Por otra parte, también tenemos que los rebeldes sirios no podrían con las fuerzas de Rusia e Irán y se ven derrotados en el proceso y no lograrán usar armas químicas. Con Estados Unidos en la ruina y con el mundo tratando de evitar un mal mayor, no les quedará otra que someterse a Rusia y China como líderes mundiales militarmente. Rusia e Irán instalarían un punto de control en el estrecho para controlar el tráfico de petróleo a su voluntad, mientras que China y la India se tomarían el control de Asia, logrando acuerdos de paz entre las dos Coreas, con Japón y con el resto del continente. A este punto ya tenemos el final de la guerra. La guerra aquí se acaba. Entonces, esto terminaría con la caída de Estados Unidos y el régimen sionista. Llevarán a Israel a la justicia internacional y se encontraría una solución de dos estados, Israel-Palestina, que convivirían en paz gracias a la presión internacional. Entonces, entre tanto, el mundo será dominio por los países del BRICS, que serán mucho menos belicistas que Estados Unidos. Habrá una iniciativa de Rusia, junto con la opinión pública internacional, aterrorizada por los sucesos recientes, de destruir la mayor parte de su arsenal nuclear, obligando a Estados Unidos y al resto de las potencias nucleares a hacer lo mismo. Y después de esto, pues, tendremos un periodo de paz generalizada y prosperidad mundial. Y fin. Esos serían los posibles escenarios que el buen Miguel Delgado nos pone aquí en el Facebook. Que de hecho, pues sí, está muy interesante y vaya que sí hay mucho análisis ahí. ¿Qué piensan ustedes? Déjenos sus comentarios. @mario_albeniz es nuestra dirección para Twitter. Y pues bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Queremos agradecerte por haber estado una vez más con nosotros. De hecho, no sé ustedes, pero se me hizo un poco corto el programa. Quedaron todavía... Hay mucha tela que sacar al respecto de este tema, tanto de Corea del Norte y Corea del Sur, como la economía mundial. O sea, ¿qué va a pasar después de esto? Y si el análisis que les acabamos de platicar, pues de hecho tiene mucha lógica. En caso de que sucediera, imagínense nada más, pues estamos hablando de que en algunos pocos años más, o depende, quién sabe cuánto pueda durar la quizá guerra, pero pues empezaría un momento de prosperidad. Ya muchos países en Europa, sobre todo al norte, han estado haciendo lo suyo, han estado sacando los trapitos al sol de sus gobernantes, y pues los Estados Unidos podrían encontrarse en una situación imposible de ganar por la necesidad de luchar en dos frentes, en diferentes partes del mundo. Entonces, imagínense nada más. Bueno, pues nos vemos la próxima semana con más información. Síganos, sigue pues publicando todas tus dudas, comentarios, sugerencias a través de www.facebook.com/ciencia y humanismo. Y bueno, pues muchas gracias una vez más. Yo soy Albeniz, nos vemos la próxima semana aquí en Radio UDEM 90.5. No te olvides de seguirnos, Ciencia y Humanismo. Y yo te voy a dejar con una muy muy buena canción por parte de estos irlandeses, Sigur Rós. Esto se llama Innirmer Singur, Bitley Singur. Nos vemos. Hasta la próxima. Men bäst i vin, själv ljusen till.